nada, te no parece? Es rarísimo que alguien no sé nada. Robert, ¿del Quidditch? ¿Jugás al Quidditch? ¿Al Quidditch? Sí. No. ¿De qué posición jugás? Ah, de extremo, derecho, de win derecho. Okay. Yo siempre fui win derecho. ¿Y qué escoba tenés? Una... ¿La Nimbus? No. Sí, sí, es una Nimbus. Sí, una Nimbus. Sí, una Nimbus. Tengo una Nimbus modelo... 2000. 2000. Que venía con las ópticas, 10, venía 10, con las ópticas. 10.000 kilómetros, nueva. Nueva. ¿Sabes que cuando salió Harry Potter 3, nosotros le dábamos tanta manija, la habíamos leído todos, que me mandaron una escoba Nimbus 2000 hecha toda. Insoportable. El quinto día en casa decía, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde mierda lo metemos? No, no. Y se usó para barrer. Tengo tres cosas muy buenas, originales, carísimas. ¿Qué? De Harry Potter. Tengo, una de las bolas... tengo el copón original de que sí. Tocan ese, no me acuerdo cómo me lo llamaba. El cáliz. El cáliz. El cáliz de Charo lo tengo. Tengo todas las varitas, tengo una colección de todas las varitas. ¿Y qué haces con las tenés ahí guardadas o lo jugás? Tengo todo un equipo de Quidditch con todo en una canasta, que es como la que viene. Wow. ¿Tenés tu capa? Tengo, sí, tenía todo. ¿Tenés tu capa? Todos mis hijos tienen su... ¿Y de qué son? ¿Y vos de dónde sos? ¿De qué casa sos? Y... no, nos quedaba otra. Claro, obvio, pero si vos, objetivamente, ¿de qué casa crees que son? Yo creo que soy Gryffindor. Ok, soy Gryffindor. Todos queremos ser Gryffindor, pero yo creo que soy o Hufflepuff o Ravenclaw. No sabía. Sí. Bueno, eras buena en el colegio. Me gustaría ser Gryffindor, pero no soy Gryffindor, soy alguno de esos. Sí. Poco dicen soy de Slytherin. ¿Quién quiere ser de Slytherin? Nadie. Yo. ¿Cuál es Boca, Mario? No, ¿cuál es más parecido a Boca? Gryffindor. ¿Gryffindor es más parecido a Boca? Sí, me parece. ¿Más popular? Sí. ¿Y la de Harry? Sí. Claro, claro, y claro. Ron Weasley, que vendría a ser como el de Lanús de la saga, ¿no? Sí. La madriguera. Y Hermione también. Otra que no vi más. No, Hermione no sé si es tan de Lanús, porque en realidad lo que tiene es que es hija de Muggles. No lo recuerdes. Claro. Sangre sucia. Quedan pocas entradas para No se pudo en el teatro. Es este miércoles 10 en el teatro... ¿En qué teatro lo hacen? En el teatro Vorterix. Ah, en el teatro Vorterix. Pensé que en el teatro de Flores, mirá. No, lo vamos a hacer en el de acá, al final. El 10 de septiembre, a las 9 de la noche, en el teatro Vorterix, está la fiesta de No se pudo. ¿Venís? No. ¿Cómo no? No tengo que venir, yo vengo. ¿Cómo no voy a venir? Tengo programa, yo la dice, mira, tengo programa en la tele, ¿qué querés que haga? No puede. Y todos saben. Zambar. Lo voy a defender a ¿por muerte? ¿Qué es la canción? ¿Sabes zambar, Galati? No, no, no soy un buen bailarín. Siempre tengo un solo paso y que se adapta a todo. ¿Qué es? ¿Coditos? ¿Sabes bailar? ¿Sabes zambar? ¿Zambar, ah? A ver. Sí, tenía el ritmo brasilero. La verdad que vi un brazuca. Me dio tanto odio, me da ganas de pegarle ahora. ¿Vos bailas mal? ¿Yo? Sí. Yo soy una persona cuadripléjica para cualquier cosa con movimiento. Tenés soldada la... Sí, sí. ¿Cómo se llama el científico? El que habla... ¿Cómo se llama? No, sí, sí, sí, sí, sí, ya sabemos. Todo sí. Hawking, claro. Bailaba mejor Hawking. Que yo. Sí. Bailaba mucho mejor que yo. Con la silla de rueda, ¿eh? Basta, Mario. Yo para mí tenés me invitan algo. A veces en congresos de gente paralítica para que me mueva. Los tipos, no, qué suerte que hay alguien que está peor. Sí, dicen, sí, que pobre. Hay gente menos que está peor que uno siempre. Qué mal es de tu muchacho. Bueno, saquen las entradas para No se pudo. ¿Qué quedan? Quedarán poquísimas, ¿eh? Poquísimas. Unas... 9.000 entradas. Unas 1.500. Sí. Sí. Igual. Deja. No vendan mis entradas. Sí. No, deja. No me hagan publicidad, sí, gracias. Las últimas 9.000 entradas. Creo que no, no sé cuántas que no. Creo que no sé cuántas. No, en serio, quedan pocas. Parece que quedan pocas. Quedan sí. pocas. Estaba bien, bien, bien vendido. Sería... Y qué sé yo, poca cuánto hay bueno, para decime vos, Mario. Cuántas vendieron, entonces. En lugar de decirme cuántas vendieron, decime cuántas vendieron. 1.400. Y quedarán 200 entradas. Sí, más o menos. Es poquito. Sí, sí, eso mismo me habían dicho, sí. La idea es amontonar gente. Específicamente, para 180 entradas quedan. 181. Eso ayer, hay que ver hoy. Y habría que ver hoy porque yo estando acá al aire, la verdad es que mi contacto... Están acá los muchachos. Están acá. Hay que no digan ellos. Hay que no digan. Pero queremos números reales, fan. No nos vengan a decir, no, está bueno, porque... No, números reales, queremos tangibles. ¿Qué hago? ¿Me quedo? No quiero que lleguen a 500 o 1000 porque me van a arruinar en un día de tener los 500.000 seguidores. Hacé captura. No, sí, pero... ¿Pero qué vas a poner? No, ahora tenés ¿Vas a pedir que no te que sigan? Tenés que pedir otro número que te guste y llegar a la nueva meta. ¿Cuál es la nueva meta? 7 millones. Ah, me lo dijiste hoy a la mañana, pero una más realista, Mario, de corto plazo. Y nunca pensé que iba a tener 500.000. Tenía, cuando comencé el año, te daban 220. Bueno, pero por eso, andate a menos. Ahora, 550, por ejemplo. 7 millones. ¿Un millón? Pero pará, porque estás queriendo duplicar en cuánto tiempo. 12 más. No funciona así. Entonces es una red de mierda. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Mario. Hola, ¿cómo chicos. ¿Cómo hola, Juan. Hola, Juan. Vino Juan, ¿no? Siempre manda... Sí, viene Erno, viene Alexis, pero hoy vino Juan. No sé por qué pasó, vino Juan. Hay que vender, ¿no? Por eso. No. Pero estamos vender? Mal, ¿no? Estamos bien. No, estamos muy bien, ¿eh? Le queremos agradecer a la gente. Sí. ¿Cuántas entradas quedan? Quedan. ¿Cuántas? Un poco. 1000, dice. No, deben quedar... Estamos cerca de las 1000. Estamos cerca de las 1000. Ok. Con 1000 personas es una fiesta, sí, pero lo vamos a llenar. Es un fiestón. Bueno. Y es el 10 de septiembre. No, y hablando en serio, como están las cosas, la gente recién ahora está cobrando y lo digo es en verdad. Serio. Es verdad. Hay gente que... Es el miércoles que viene, Mario. Escuchá con los resultados de Provincia de Buenos Aires escrutados. Ya. Claro, bueno, cambia mucho la fiesta. Cambia mucho la fiesta. Sí, yo voy a venir, Juan. Vos no tenés que venir. Me quedo, si estamos después de Par en la Mano. Termina Par en la Mano y arrancamos nosotros. Yo te lo traigo, Mario. Va a caer tipo 11 Yo no y puedo, media. Tengo programa de tele, no puedo. Bueno, vení después. Da. 11 y media cae. Cae más tarde. Sí, cae más tarde. ¿A qué hora ya es? Comido, para la cena, para la cena. Es de 9 a 11. Yo termino 11, casi 12 menos cuarto. Bueno, vení para comer. Vení después. ¿A comer qué? Te esperamos. Vamos a cenar, vamos a festejar, vamos a celebrar. Vamos a tomar una cosita. Vamos a cenar. Vamos a comer una cosita. Vamos, estamos arreglando con un lugar. ¿Qué? ¿Y la comida más o menos qué creen que va a ser? Si es pizza, no voy. No es pizza. No, vamos a comer de verdad. Vamos a comer comida. Bodegón. Una carne. Carne. ¿Canelones? ¿Pastas? ¿Te gustan? Bueno, puede ser. Y bueno, vamos a pasta. Dale. Ok, ¿vino? Sí, por supuesto. ¿O cerveza? Si hay algo que caracteriza a este grupo es el vino. Ah, dicen que son medio... Dicen que tienen problemas. Sí, que es un grupo con problemas, me dijeron. ¿Llegaste a ver nuestra versión nocturna? Sí, me dio. Tráelo a Suar. Que venga Suar también. Viene con Suar, ¿eh? ¿Puedes meter con Suar? Sí, pero claro. Viene con Suar. Claro, sí.